Y lo voy a llamar a Diego Genú, porque hace mucho que no hablo con él. Y seguramente yo le preguntaré algo del COVID, del gobierno, de si está todo mal, de la parte económica, qué va a pasar con la licitación de la hidrovía y todo. Pero también al mismo tiempo me enteré que el tipo, no sé si está terminando o ya terminó de escribir un Broly. Es decir, no sé si plantó un árbol, pero hijo ya tuvo. Así que Sí. hay que ver. Dieguito, ¿estás por ahí? Sí, Quique, querido, ¿cómo andás? Una alegría escucharte. Igualmente, y contame si el libro está terminado. Sí, el libro está terminado. Ya le puse el punto final hace un tiempo. Sí. Después vino todo lo que es la discusión sobre la tapa, el título, Sí, claro. porque la editorial Siglo XXI. ¿Y quién hace el prólogo? No, no, no hay prólogo. Ah, no hay. Bueno. Así nomás, derecho viejo. ¿Pero no buscaste algún escritor famoso, viejo y de derecha? Trato de evitar ese tipo de padrinazgos, que me juzguen mal por lo que hago yo. Y que no me carguen con lo que hacen o hicieron otros, ¿no? Bueno, título del Broly. El libro se va a llamar El peronismo de Cristina. Ajá. Y es digamos, es un relato del proceso de los últimos años, ¿no? Sí. Uno podría situarlo a partir de la muerte de Néstor Kirchner, Sí. pero está sobre todo concentrado en el periodo que se abre con la derrota del Frente para la Victoria, Claro. en 2015, cuando Scioli Eso. pierde con Macri, Sí. y toda la energía que se liberó en ese momento y que se invirtió en ese momento para tratar de dejar atrás al kirchnerismo, obviamente a Cristina como figura central, y Sí. para sostener a Macri Sí. con un peronismo amigable, dador de gobernabilidad, como dijo el turco Aziz, Sí. que lo sostenga, ¿no? En un juego donde el macrismo y el peronismo de orden, el peronismo prolijo, el peronismo más ortodoxo, Sí. se alternaran en el poder. Ese era el plan, ¿no? Yo creo del establishment, del círculo rojo, de Sí, los sí. sectores del poder económico. Sí. ¿Por qué eso fracasó? Y bueno, lo que conocemos, el gobierno ahora de Alberto Fernández, que obviamente también es parte del análisis, quiénes son los que lideran este proceso con Alberto como presidente, Sí, con así Cristina que como bueno, vice. en definitiva, el libro, como diría Astolfi, llega hasta nuestros días. Exactamente, Ah, llega hasta hace un mes, digamos, bueno. hasta hace 15 días, ¿Y y es sale. para que lo lean los fanáticos de Cristina o no? Yo creo que lo pueden leer, y creo que lo puede leer cualquiera que le interese cómo funciona el peronismo real, por un lado, Sí. porque no es solo que te cuento lo que hizo Cristina, sino que también hablo de las distintas caras del peronismo, ¿no? O Sí. sea, yo hablo de un peronismo judicial también, ¿no? O sea, en Comodoro Py, que varias veces hablamos, Sí, hay sí, sí. sectores del peronismo que hicieron la campaña en su momento a favor de Macri, ¿no? En Claro. los tribunales de Comodoro Py. No es todo macrismo Sí. o todo Clarín, que también es, sino que también hubo sectores del mismo peronismo, que algunos hoy volvieron al frente de todos, que Ah, antes sí. participaron de ese otro proceso. ¿De quién hablas? Y te puedo hablar claramente de Sergio Massa, ¿no? Como Ajá. jefe de ese sector, pero uno puede decir también, bueno, Alberto no es que tuvo protagonismo en Comodoro Py, pero obviamente fue alguien que animó también en algún momento la ilusión de Sí. construir algo por afuera, primero con Massa, con Sí. Randazzo. Claro. Porque todo eso fracasó, pero también obviamente lo que le pasó a este gobierno, digamos, yo digo, es un peronismo que sufre el poder, ¿no? Ah. A contramano de la historia, que se decía que el peronismo le encantaba ejercer el poder y gozaba del ejercicio Sí, del poder, sí. yo creo que las circunstancias que le tocaron a Alberto y a Cristina, este ensayo del Frente de Todos, dieron origen a un peronismo distinto, que por lo menos hasta hoy sufre, creo yo, más de lo que goza el poder. Sí, es decir que, bueno, el peronismo sigue rotando siempre en busca de las combinaciones que lo lleven al poder. Sin duda, sin duda, Sí. pero el poder, después de Macri, el poder con una economía como tantas veces charlamos, sí, que hace 10 años que no crece, sí, el claro. poder con la deuda, el poder con la pandemia, más que una que un trampolín a la eternidad, sí. digamos, a la posibilidad de consolidarse. Es como un salvavidas, ¿no? Un salvavidas de plomo. Exacto, claro, exacto. Claro. Entonces son circunstancias que muchos piensan son inéditas las que le tocó a este peronismo. Entonces, es el peronismo de Cristina, es el peronismo de Alberto, pero gira en torno a ella mucho. Sí, claro. Incluso en capítulos en los que no es el centro son otros los que... Es que, a ver, escuchá, la sensación que tengo es que ella se está guardando para el futuro. Porque justamente vos describís esto y toda esta dificultad que atraviesa el peronismo en este momento, y ella, sin embargo, está un poquitito atrás, como reservándose para el futuro. ¿Es posible? Sí, mira, te voy a responder con una anécdota que me contó uno de los protagonistas de esta anécdota. Sí. A fines de 2018 hubo una reunión de Alberto Fernández con Cristina Felipe Solá. Hacía mucho que Felipe no hablaba con Cristina. Sí. Y Cristina le dijo, ¿vos para qué querés ser presidente con el quilombo que hay? Le dijo Cristina a Felipe, que en ese momento quería ser presidente, nadie imaginaba que Alberto iba a terminar siendo el presidente. Sí. Bueno, obviamente Felipe le dio una respuesta de su trayectoria, de muchos años políticos, etc. Claro. Pero digamos, esa pregunta de Cristina, que no se la hizo solo a Felipe, creo que la hizo a varios que pretendían ser candidatos, te habla de lo que vos decís. De que ella ya veía, no, nadie se imaginaba obviamente la pandemia, no solo la pandemia, sino además veía que el escenario que le iba a tocar al futuro presidente, presidente iba a ser un escenario de plenas restricciones. Claro. Un escenario donde no había margen, no había margen para la magia, el temporano que ella consigue la magia, bueno, acá no hay magia tampoco, y eso creo que era lo que ya veía Cristina cuando empezó a pensar cómo armo la escena. Claro. Y la verdad que desde el punto de vista electoral la armó a su antojo. Sí. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, sabemos todas las dificultades que tiene este gobierno. Claro. Está guardando, probablemente, yo no sé si se está guardando para encabezar ella, aunque le gustaría, me parece que lo veo difícil que pueda encabezar nuevamente un gobierno, pero es probable que se esté guardando, preservando para volver a armar la cara del peronismo electoral de 2023. ¿Y, ¿no? y Massa cómo entra ahí? Y bueno, yo creo que ahí hay una sociedad de subsistencia, como me dijo alguien. Son esas sociedades, por conveniencia obviamente, y son esas sociedades ante el espanto, ante obviamente la posibilidad de que vuelva Macri, que vuelva Cambiemos. Y son dos figuras que si uno los mira, son como dos polos dentro del frente de todos. Más y Cristina quieren decir cosas muy distintas. Eso. En principio, a priori, en un montón de temas nos podemos poner a charlar. Sí. Sin embargo, hay ahí un puente que tejieron Máximo Kirchner con Massa en la Cámara de Diputados, que trasciende la Cámara de Diputados. Si vos me decís, ¿dónde trasciende? Y en reuniones con empresarios, y en la provincia de Buenos Aires, y en los medios de comunicación que protegían a Massa y hoy protegen al Cámpora. Ahí está. O sea que hay una cuestión de un acuerdo, un pacto de no agresión entre la Cámpora y Massa, y Cristina lo mira un poquito más retirado, un pasito más atrás, lo ve a ese acuerdo, pero obviamente lo avala. Y es importante, me parece, para el futuro, por lo menos hoy, mañana no sabemos. Che, ¿y entra Massa dentro del libro? Sí, entra Massa como protagonista, pero un poco como te decía, si uno mira, bueno, ¿qué hizo Massa en ese periodo de soledad más más fuerte de Cristina, de una soledad absoluta por momentos? Sí. En 2015 parecía que el kirchnerismo no existía más. Sí. Massa en Davos con Macri, Massa en diputados votándole a Macri las leyes que quería, digamos. Si uno mira, bueno, qué pasó de 2015 a 2021, se va a encontrar que Massa fue más tiempo opositor a Cristina. Ahí está. Socio de Macri, Claro. Y aliado de Cristina. Pero bueno, sabemos que hoy eso cambió, ese escenario cambió. Sí, no, pero igual él sigue siendo un tipo de cuidado, Y yo creo que sí, que la desconfianza está. Mira, alguna vez Marcos Peña, el jefe de gabinete Macri, dijo una frase que hasta kirchnerismo le gustó, la frase que dijo Marcos Peña debe haber sido la única frase de Marcos Peña que le gustó el kirchnerismo, y dijo, Massa es la persona menos confiable del sistema político. Y yo me acuerdo que había dirigentes importantes del kirchnerismo que decían, tiene razón, en esto tiene razón. Claro, ¿no? Claro. Y hoy creo que Massa está tratando de... bueno, combatir ese mismo, o sea, luchando contra sí mismo, contra ese estigma que él tiene, sí. ¿No? Sí, pero debe estar fingiendo también, ¿no? Y es probable. Qué bonito, qué bonito. ¿Y el hijo de Cristina qué? Y evidentemente es alguien que creció muchísimo, ¿no? A todo nivel. Sí. Si uno mira, obviamente el retrato... el retrato marketinero que hicieron los opositores al kirchnerismo de que era alguien que jugaba la play nada más, bueno, hoy uno se da cuenta que además había alguna otra cosa además de jugar a la play, porque hoy es el tercer hombre en el poder, ¿no? Claro. Alberto, Cristina y Máximo. Después viene Kicillof a mi criterio, después viene Massa a mi criterio. Está bien. Pero hoy está ahí sentado en la cabecera del poder. Sí. Por aportación de apellido. Claro. Es indudable. Sí. Y también por mérito propio. También creo que sí. Sí, pero no le alcanza para ser un presidenciable, ¿no? No, yo creo que no. Y él hoy por lo menos lo sabe. Hace unas semanas planteó que hace falta un acuerdo un poco en línea con Cristina, de todos los presidenciables para negociar en el fondo, firmar una carta diciendo, bueno, esto no lo podemos pagar por lo menos a 20 años, bueno, una idea que se le ocurrió a Cristina y a Máximo, pero lo interesante en relación a esto que decís es que él dice, bueno, los presidenciables son Larreta, Vidal, Massa y Kicillof. Okay. Esos cuatro son los presidenciables según Máximo Kirchner, y él se autoexcluye de eso. Ah, bueno. En un movimiento que, por supuesto, está estudiado. Sí. Y que dice, Axel, andá vos a pelear la interna con Massa. Claro. Y yo me quedo con la provincia de Buenos Aires. Eso, a partir de 2023, eso, ¿no? Eso. Y crezco de otra manera. Sí, más tranquilo. El territorio que es el territorio blindado del cristianismo, sobre todo el conurbano, ¿no? Claro. La tercera sección electoral. Bueno. Creo que está pensando en eso, obviamente, que sabemos que Argentina es impredecible y lo que hoy estamos charlando mañana... No existe más. Sí. Es cartón pintado. Pero la dirigencia siempre piensa. Sí. Yo digo, en un país donde todos los días gobierna la urgencia y no sabemos, mucha gente no sabe cómo llegar al día siguiente, siempre sobran planes para el largo plazo, sí, ¿no? Sí, el corto plazo no sabemos qué va a pasar. Pero vuelvo al libro, y el libro también es un lance. Porque el libro, con las cosas que vos vas desgranando allí, dentro de 2 meses, a lo mejor no existe más, la cosa es totalmente distinta, o por ahí se transforma en una especie de oráculo. Sí, o sea, creo que hay una descripción de los actores del proceso político y del poder, no solo la política, también el poder económico, también el poder judicial, también hasta cómo intervino el Papa en toda esta coyuntura. Ajá, bueno. Hablo del poder en sus distintas dimensiones, no es solo la política, lo sabemos que la economía, el establishment, los grupos económicos pesan. Te hago una cartografía del poder en Argentina, si vos crees. Sí. Y eso para dónde va a salir, y lo sabe. Está bien. Porque hay una cosa de la que nos estamos olvidando, que es la sociedad, que muchas veces no aguanta más esta dinámica, ¿no? Sí, repetime el título. Se llama El peronismo de Cristina, entre la dolorosa unidad, la escasez y la guerra interminable con el establishment. Bueno. ¿Y cuándo, siglo XXI. Sí, siglo XXI. ¿Y cuándo ve la luz? Y yo calculo que el 1 de mayo va a estar. Bueno, avísame, mandá fruta. Te voy a pedir ayuda para que me... ¿Pero cómo? Me des una mano como esta para difundir. Acá estoy, acá estaré. Che, te mando abrazo grandote. Abrazo enorme, Quique. Besito al hijo y a la patrona. Para vos y para toda tu familia. Chao, viejo, chao. Lo escuchaste a Diego Genú. Sí. Con su libro nuevo. Qué bárbaro, qué lindo. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.